Lorenza Correa, que realmente se llamaba Lorenza Núñez Correa, nació en Málaga en 1773 y es hija de los actores Petronila Morales y Roque Núñez. Si os dais cuenta, pues Lorenza Correa no lleva ni el apellido de su padre ni el de su madre, sino que tomó el nombre artístico de su padrino, el actor José Correa. Y en 1794 se casó con el actor Manuel García Parra, que también era actor y tenor, aunque siempre fue mucho menos famoso que Lorenza. Lorenza fue cantante de ópera. La primera referencia que tenemos en la prensa aparece en una crónica de 1787 en el periódico cortesano El Correo, actuando en el Coliseo de los Caños del Peral en Madrid, y tenía 14 años. Tuvo otras hermanas, Laureana, Petronila y Manuela, María Isabel, Manuela María Isabel. En aquella época se llamaban mucho los nombres dobles y triples, que también hicieron carrera en el teatro. Entre 1790 y 1810 actuó en los teatros más importantes de Madrid, Nápoles, París. A partir de 1811 comenzó a cantar en la Scala de Milán, en diferentes óperas de distintos compositores: Giuseppe Mosca, Pietro Carlo Guglielm, y Rossini compuso para ella la ópera Aureliano en Palmira. Aureliano era emperador de Roma. Se estrenó esta ópera en diciembre de 1830 y Lorenza interpretó el papel de Zenobia, que era la reina de Palmira. Precedida por su fama, fue invitada al Teatro del Odeón de París, pero no pudo repetir allí el mismo éxito de Italia, y en 1818 regresó a España. En agosto de 1821 estrenó en el Teatro del Príncipe de Madrid El Barbero de Sevilla de Rossini, y entre 1827 y 1830 dio conciertos en Génova. Un año después, de nuevo en España, pidió una pensión para su jubilación al monarca español Fernando VII. Es la última noticia que se conserva de ella. Se desconoce cuándo y dónde falleció.